Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Dicen amén? Amén. Dice la escritura, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatakni. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Amén, Padre. Bendice tu palabra hoy, te agradecemos por cada persona que está hoy aquí, por los invitados, Señor, te agradecemos por ellos, te pedimos que tu palabra hoy les hable, les toque, Señor, lleve en su corazón una semilla, Dios, que florezca, y bendice también a los hermanos que la palabra que hoy escuchemos, Señor, sea un motivo más de consagración, de entrega para ti, Señor. Muchas gracias, en nombre de Jesús, amén y amén, amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, recuerde que hay que participar de la campaña, ¿no? Oramos que Dios transforme su vida a través de esta campaña, le dé una nueva visión, le haga entrar en conciencia, le abra los ojos. Pero esto no sucede solo viniendo el domingo. Le dimos una cartilla a comienzo de la campaña para que usted hiciera un devocional diario, un tiempo a solas con Dios de reflexión sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos confiados, ¿no?, en que usted está haciendo ese devocional diario, está pensando en esas cosas, está meditando en estas cosas. Amén. Para que lo tenga en cuenta. Esperamos que Dios le esté hablando allí. También tenemos un verso bíblico que le propusimos para que usted meditara en él durante toda la semana. Un verso bíblico que le propusimos para que usted memorizara durante la campaña y que este le sirviera para crecer en su fe. También le motivamos a que usted participara en la campaña durante todos los domingos de ella. Desde el primer día que comenzamos allí, a finales de agosto hasta ahora, el 2 de octubre, 7 reuniones le dijimos, debe hacer el esfuerzo de unir las 7 reuniones para que escuche las 7 enseñanzas acerca de la pasión de Cristo. Amén. Y que fuera al grupo, por lo menos durante la campaña, asistiera a un grupo de estos de las casas, que tenemos en las casas, para que allí viera también otras cosas, oraran juntos por esta situación de la pasión de Cristo, esta cuestión de la pasión de Cristo. Esa era la otra forma. Aún queda también una última, y es que usted debía disponerse a invitar personas durante el tiempo de la campaña, ¿no? Que motivar a personas para que vinieran a escuchar el Evangelio, la palabra, los domingos aquí, o si no aquí también podía hacerlo, llevando amigos, familiares, vecinos que no conocieran de Dios a su grupo familiar. A familiar no, a su, ¿cómo es que llama? Grupo de crecimiento integral, ¿bien? Esas son las maneras. Hoy vamos a compartir la penúltima enseñanza sobre la muerte de Cristo Jesús, donde esperamos que así como nos ha hablado el Señor durante estos domingos, basados en ella, hoy también lo haga. Hemos estudiado sobre el Getsemaní, el sudor de sangre de Jesús, las gotas de sangre que caen al piso. Después estuvimos meditando sobre la flagelación, ¿no? Particularmente me tocó mucho eso, porque antes yo pensaba que cuando la Biblia decía que había que habían azotado a Jesús, yo pensé que había sido como una fuetera, esas que le daba la mamá a uno, ¿no? Y que le habían dado con un rejo duro al Señor y que eso había sido así, pero cuando miré la historia y descubrí cómo era el látigo y cómo quedaban los crucificados y cuál era el estado en el que ellos quedaban, pues fue una cuestión muy, muy difícil para mí. No podía evitar llorar, hermano, de pensar cómo había sufrido nuestro Señor Jesucristo en ese azotamiento. No contentos con esto, ellos después lo pasaron y lo coronaron, le clavaron la corona. Lo más fuerte de esa imagen para mí es cuando le golpean la cabeza con una caña, hundiéndole más la corona en su cabeza, y cuando le arrancan el manto escarlata que le han puesto, haciendo que las heridas sangren otra vez, se avive el ardor, se avive el dolor de las heridas de la flagelación. Después estudiamos sobre el camino del Señor hacia el Gólgota, y hace 8 días quedamos en cómo clavaron a Jesús en la cruz, de sus muñecas, de sus pies, ¿no? Hoy, terminando, para hablar ya de la muerte, lo que fue el momento de la muerte, vamos a meditar sobre las horas de agonía de Jesús en la cruz. Fueron 6 horas de agonía. Desde la 1 de la tarde todo se oscureció, ¿verdad? Nos dice la Escritura. Los crucificados podían durar días para morir. Eso nos dice la historia. Muchas personas duraban una semana, 3 días, 4 días, clavados allí hasta que morían. Por ello los médicos dicen que lo que le hicieron a Jesús tuvo que haber sido terrible, porque Jesús solo aguantó 6 horas en la cruz, nada más. Como una medida, digamos, de compasión o quién sabe, a los crucificados les rompían las piernas para acelerar su muerte. Esto es porque para que un crucificado pudiera respirar, él tenía que empinarse, apoyarse sobre la puntilla clavada en sus pies cuando iba a expirar. Cuando expiraba, para poder tomar el aire, dada la posición de los brazos y eso, tenía que apoyarse en la puntilla y subir. Y subir con la fuerza de los brazos también. Y soltar. ¿Cuántas veces ha respirado usted en un minuto? ¿Unas 30, 40 veces? No sé. Jesús hizo eso de 30 a 40 veces por minuto durante 6 horas. Cada vez que iba a tomar aire, tenía que levantarse. La punzada en el pie, el corrientazo de dolor corriendo por sus piernas, los brazos lo mismo. Fue duro, hermano. Yo les dije, no cabía más dolor en la cruz, ni más sangre, ni más lágrimas, ni más agonía. Fue duro. Viendo una vez un programa sobre esto, estaban haciendo la emulación de la crucifixión de Cristo, y colocaron a una persona, hicieron la prueba, cuánto podía durar una persona con los brazos extendidos. A los 15 minutos las personas empezaban a temblar, los brazos le empezaban a temblar. Y a los pocos minutos después de empezar a temblar, no aguantaban más y bajaban los brazos. Del dolor que producía mantener los brazos así, sin estar clavados, solo los habían amarrado a las personas. La habían amarrado y la gente empezaba a temblar. Y Jesús estuvo 6 horas en esa posición. Hasta que dice la Escritura que entregó el Espíritu. Expiró. Porque quiere decirle algo. A Jesús nadie lo mató. Jesús entregó su vida voluntariamente. Nunca los evangelistas nos dicen, y Jesús murió. Usan la expresión, expiró o entregó el Espíritu, porque Él voluntariamente se ofreció a morir por todos. Amén, hermanos. Amén. Quiero centrarme, después de haberles dicho esto, en las palabras del versículo 46, cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatagni, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dice estas palabras, Eli, Eli, lama sabatagni, es arameo Y Mateo se preocupa por traducirnos lo que él dijo, ¿no? Vamos a hacer tres preguntas sobre este versículo. El primero es, ¿por qué Jesús oró así? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Algunas personas dicen que Jesús dijo esas palabras porque sencillamente él estaba recitando el Salmo 22. El Salmo 22, cuando usted va al Salmo 22, 18, se encuentra esas palabras allí. Y que Jesús estaba recitando ese Salmo y que dijo esas palabras solo recitando el Salmo. Otras personas dicen que Jesús dijo esas palabras porque se sintió, él sintió que el Padre lo abandonó en ese momento, ¿no? Quienes afirman eso, lo hacen porque decir que Dios, el Padre, abandonó totalmente a Jesús en la cruz del Calvario plantea un problema teológico duro, ¿no? Y es que Jesús siguió siendo Dios mientras estaba aquí en la tierra. Jesús, cuando se encarnó, no renunció a ser Dios, pero renunció a usar sus poderes como Dios. ¿Sí me voy a entender? Renunció al uso de sus, de muchos de sus atributos como Dios. Eso fue lo que pasó. O sea que la Trinidad seguía activa en ese momento. Y decir que el Padre abandonó a Jesús quiere decir que hubo una ruptura en la Santísima Trinidad en ese momento, y pues eso es teológicamente imposible. Por eso hay personas que dicen, no, no lo abandonó, solo estaba recitando el Salmo, o solo fue que Jesús se sintió, pero en realidad el Padre no le abandonó, dicen ellos. Pero lo que yo creo, puedo afirmar, es que Jesús sí fue abandonado totalmente por el Padre en la cruz del Calvario. Y entonces usted dirá, entonces usted está diciendo que hubo una ruptura en la Trinidad. Dice, no, yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que Dios, el Padre, abandonó a Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, ay, bueno, pero entonces, ¿cómo se resuelve? Si hubo ruptura, no hubo ruptura y esas cosas. Hermanos, los teólogos llevan 2000 años tratando de solucionar eso. Y no han podido, y yo no voy a poder en media hora. Entonces déjelo así. Es un misterio. Eso es un misterio, como hay tantos otros misterios en la Escritura, ¿sí? Dice, y la razón por la que creo que eso fue así, se lo voy a decir en la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué fue abandonado Jesús? ¿Por qué fue abandonado Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. Jesús fue abandonado por causa de nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice algo sobre lo que está pasando en Jesús en el momento de la crucifixión. Primera de Pedro 2, 24, Primera de Pedro 2, 24, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús en la cruz, en su pasión, está llevando nuestros pecados en su cuerpo. Las fornicaciones del mundo entero, los adulterios del mundo entero. Jesús está llevando en su cuerpo las mentiras, los asesinatos, las deshonestidades. Jesús está llevando la injusticia de los hombres sobre sí en la cruz del Calvario. Ahí lo dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso por un lado. Por el otro lado, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas, el capítulo 3, el verso 13, dice otra cosa. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. No solo Jesús está llevando en su cuerpo, en el madero, los pecados de la humanidad entera, sino que también Jesucristo se está haciendo a él mismo un ser maldito en la cruz. Por nuestros pecados. El hombre que está clavado en la cruz en ese momento, el crucificado, es un ser maldito. Él mismo decidió hacerse maldito por nosotros. ¿Se fija? Además de eso, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice también: al que no conoció pecado, a un inocente, a un santo, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué era Jesús en la cruz? Si lo quiere, una masa de pecado. Jesús, aunque era inocente, aunque nunca pecó, ni siquiera hubo un asomo de pecado en su vida, ni de pensamiento, ni de actitudes, ni de obra, no hubo. Él se hizo un pecador ahí, sustituyéndonos a nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué tiene usted? Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, los de todo el mundo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se hizo él mismo un ser maldito en la cruz del Calvario. Y Jesús fue hecho pecado por nosotros. Eso es lo que usted tiene ahí. Eso es. Ahora sepa usted una cosa: Dios es santo, Dios es santísimo. Y no puede mirar ni siquiera el pecado. ¿Me hago entender, hermano? Y por cuanto Dios no puede mirar el pecado, no puede tener relación alguna con el pecado, por eso uno puede decir que en efecto Dios Padre abandonó a Jesús en la cruz del Calvario, porque Jesús era pecado en la cruz. Jesús era un ser maldito por causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Me está siguiendo? Y por eso uno puede afirmar, efectivamente, Jesús fue abandonado totalmente por el Padre en la cruz del Calvario. Ahora, si usted ha notado, hemos estudiado el Getsemaní. En el Getsemaní, aunque nos habla de la sangre de Jesús corriendo como sudor, sangre con sudor corriendo por su cuerpo, cayendo a la tierra, nunca nos dice que en medio de esa agonía Jesús gritó. No dice. Luego vamos a mirar el camino a la casa del sumo sacerdote. En la casa del sumo sacerdote, Jesús escupido, golpeado, abofeteado, burlado. Y nunca la escritura nos dice que Jesús gritó. Nunca. Nunca dice ahí que Jesús alzó su voz. No dice que cuando el soldado romano estaba desgarrando su cuerpo con el látigo, destrozando su cuerpo con el látigo, Jesús gritó. No dice. No dice tampoco los evangelios que cuando los soldados lo llevaron allí a ese sitio y le clavaron la corona en la cabeza y le pusieron el manto escarlata y le golpearon su cabeza y siguieron golpeándole con bofetadas, Jesús hubiera gritado. No dice que gritó cuando le arrancaron la capa otra vez y lo desnudaron. No dice. Tampoco cuando iba camino al Gólgota. Hay unas palabras de Jesús ahí a las mujeres, pero no las dice gritando. Y no dice la Biblia que él hubiera gritado camino al Gólgota. Y hace 8 días, cuando estudiamos que le crucificaron, le clavaron las puntillas en sus pies, en sus manos, tampoco dice allí que Jesús gritó. Y a mí me parece que eso tiene una intención. Porque el verso que acabamos de leer, verso 46 de Mateo 27, es la primera vez que se nos dice en todo el relato de la pasión que Jesús gritó. Es la única vez. Bueno, la única no, pero sí la primera vez. Léalo, por favor, para que se cerciore. Mateo 27, 46. Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46. Mira, ahí dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Qué quiere decir eso? Jesús gritó. Es decir, estas palabras que usted está leyendo allí, estas palabras que usted lee allí, Jesús no las dijo, Eli, Eli, lama sabatakni. Jesús no dijo ni siquiera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo así. Lo que Jesús dijo fue algo así como, Dios mío, Dios mío, Dios, ¿por qué me desamparas? Un grito, hermano. Y eso tiene una intención, me parece a mí, de parte de los evangelistas. Y es que lo que más le dolió a Jesús en toda su pasión no fue la corona de espinas, no fueron los latigazos, no, no fue nada de esas cosas, no era la puntilla en los pies, no era la puntilla en los brazos. Lo que más le dolió a Jesús fue el abandono de su Padre. Y por eso Él grita, un grito desesperado, ¿por qué me abandonas? Igualito a nosotros, ¿verdad? Nosotros gritamos cuando alguien nos abandona, gritamos cuando alguien nos traiciona, gritamos cuando no tenemos con qué pagar, gritamos cuando nos enfermamos. Pero tal vez no gritamos cuando sabemos que nuestra relación con Dios es un fracaso. Es un fracaso total. Pero a lo que le dolió, lo que más le dolió a Jesús en toda su pasión, fue saber que el Padre lo había abandonado. ¿Quiere que le diga? Mire, fíjese esto. Lo peor del infierno no es el fuego, arder eternamente en llamas. Eso no es lo peor. Lo peor del infierno, hermanos, no es los gusanos, que nunca mueren. Lo peor del infierno no es los dientes que se aprietan y rechinan de dolor y de odio. Lo peor del infierno no son las tinieblas del infierno. Lo peor del infierno y el peor castigo del infierno es haber sido excluido de la presencia de Dios. Lo dice Pablo, 2 Tesalonicenses 1 al 7. Mire, él lo dice allí, si alcanza a buscarlo, 2 Tesalonicenses 1 al 7. 2 Tesalonicenses 1 al 7. Capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9, mejor, dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se ha revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Esa es la peor pena del infierno. Note usted que Jesús en la cruz está viviendo la peor pena de los malditos del infierno, de los condenados del infierno. Eso es lo que a él le duele más. Entonces, ¿por qué Jesús oró así? Porque el Padre lo abandonó. Están sufriendo en la cruz el peor tormento de los condenados al infierno. El abandono del Padre. El abandono del Padre. Luego nos dice, ¿y por qué Jesús fue abandonado? Jesús fue abandonado por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Porque Él se hizo un ser maldito. Y como Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado, Él quitó su rostro del Hijo. Él abandonó al Hijo por causa de nuestros pecados. ¿Puede usted entender lo que le estoy diciendo? Ahora, por último, ¿por qué esto tuvo que pasar? ¿Por qué Jesús tuvo que ser abandonado? La segunda pregunta era, ¿por qué fue abandonado? Por nuestros pecados. Ahora esta es, ¿y por qué esto tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Son dos las respuestas a esa pregunta. La primera es porque todos somos pecadores condenados al infierno. Y lo segundo, y no hay nada que podamos hacer para salvarnos en nuestras propias fuerzas. Nada. Somos gente mala desde que nacemos, inclinados al pecado. Es más fácil para nosotros pecar que ser santos. Es más fácil vivir los deleites del mundo que la obediencia a Dios. Eso es un hecho más que comprobado. Eso le pasa a cada ser humano. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil robar que ganarse la vida honestamente. Es más fácil la fornicación que abstenerse. Es más fácil ser infiel a Dios que serle fiel. Y nuestros pecados nos llevan al infierno, nos condenan irremediablemente. No hay misa, no hay purgatorio, no hay agua bendita, no hay reencarnación. Todo es mentira. Usted muere sin Cristo, usted se condena eternamente. Esa es la paga del pecado. Para siempre. Y Jesús tuvo que vivir todo lo que vivió, aún ser abandonado por el Padre, para abrirnos a nosotros la real posibilidad de que eso no fuera así. No tiene por qué ser así. A menos que usted lo quiera. Dios es santo, ya se lo dije. Y Dios es justo. Dios es santo, no tiene nada que ver con el pecado. Dios es justo, tiene que pagar con justicia al que vive en pecado. No puede negarse al mismo. Pero a su vez Dios es amor. Y entonces, como es amor, manifiesta su amor en el hombre de la cruz. Y a partir de la cruz dice, todo el que quiera venir, que venga. Todo el que quiera venir, que venga. Para que sea salvo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Es la única forma, el único camino de llegar al Padre es Jesucristo. El único camino de llegar al cielo es Jesucristo. No hay otro camino. Pedirle a usted que se salve por sus fuerzas es como pedirle que dé un brinco de la tierra a la luna. Solo. Es imposible. Por lo que ya le dije, usted hace una buena obra, 30 malas. Usted ayuda a la viejita a pasar la calle y después de que la termine de pasar, va y roba, va y fornica, odia a Dios, no lo ama, no le da el primer lugar. Y entonces, usted está condenado y no puede salvarse por sus propias manos. Se hace necesario que alguien pague por sus pecados. Pero quien pague por sus pecados no puede ser otro pecador. Porque no puede ser otro pecador. Alguien en su misma condición. Tiene que ser un ser inocente. Que nunca haya pecado. Esa persona es Jesús. Él nunca pecó. Pero sin embargo, lo sustituyó usted en la cruz del Calvario. La justicia de Dios fue satisfecha por el pago que Jesús hizo en la cruz. Y por eso es que los hombres hoy día, todos los que quieran, pueden acercarse a Jesús para ser salvos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que poner su fe en Jesucristo. Tú hiciste eso por mí. Tú, el inocente, el que nunca pecó, dejaste masacrar en la cruz. Tu padre te abandonó por mis pecados, por mis maldades. Yo no tengo que sufrir la pena de eterna perdición porque tú pagaste eso por mí. Tiene fe en Cristo y fruto de esa fe se arrepiente de sus pecados para vivir una vida dedicada a Dios. Y todo el que hace eso recibe el regalo que fue extendido en la cruz para él. Y es salvo. No tiene nada que temer del infierno. Solo tiene que preocuparse por vivir para agradar a Dios y para amar a Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Por eso tuvo que pasar todo eso. Entonces, ¿por qué Jesús oró así? Porque en verdad el Padre lo abandonó totalmente. Como a cualquier pecador, como a los condenados del infierno, Jesús fue abandonado totalmente por el Padre. Sufrió la pena, que es la peor pena que sufren los condenados en el infierno, el abandono del Padre. Ahora, ¿por qué el Padre lo abandonó? Por nuestros pecados. Jesús cargó las maldades de la humanidad sobre sí. Y se hizo un ser maldito. Y por esa razón Dios, que es santo, lo abandonó. Lo abandonó. Porque es lo que Dios hace con el pecador. Lo abandona. ¿Y por qué esto tuvo que ser así? Porque no había otra forma en que los seres humanos pudiéramos salvarnos del infierno eterno, de la perdición eterna. Solo que un inocente santo muriera en nuestro lugar y pagara las penas que deberíamos haber pagado nosotros. Entonces, a partir de ese momento, de la muerte y la resurrección de Jesús, entonces, las personas, todas las que quieran, pueden venir a Él solo por la fe y el arrepentimiento de sus pecados. Solo es eso, nada más. Amén. Vamos a orar. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Debió ser muy duro, muy terrible. Debió ser muy terrible. Piénselo, imagínelo. Cada vez que Jesús quería respirar, las puntillas le hacían vivir un dolor inimaginable. El precio de respirar era el dolor. Era dolor, dolor. 30, 40 veces cada minuto. Dolor. Dolor. ¿Puede imaginar usted a respiración? Jesús apretaba la cara, apretaba los dientes que le quedaban. Cuando abría los ojos, la mirada perdida. Pero nada de eso le dolió tanto a Jesús como que su padre lo hubiera abandonado. Eso dolía más que los clavos, la corona, los azotes, todo junto. El corazón de Jesús fue atravesado, el alma fue atravesada cuando su padre lo abandonó, quitó su mirada de él. Ahora piense, fue por mí, fue por mi culpa. Los clavos fueron mi culpa. corona fue mi culpa. El abandono fue mi culpa. Es hora de reflexionar. Es momento de pensar sobre nuestras vidas, sobre nuestro cristianismo. Nuestros pecados. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Si está pensando en los clavos, en el abandono, hable con Jesús ahora. Y si quieres solo decir, fue por mí, fue por mí, fue por mí, está bien. Está bien. Fue por mí. Fue por mí. Quiero que pienses. Esto hice yo por ti. Como si hoy Jesús te dijera, esto hice yo por ti. Esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Cuál ha sido tu sacrificio por Jesús? ¿Cuáles han sido tus sacrificios por Jesús? Esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué le dices a Jesús esta mañana? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir a Jesús? Yeah.